Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día lunes, ya 22 de agosto de 2016, y nuestro programa 148 en lo que va del presente año. Mil gracias a todas, a todos, por seguirnos cada mañana. Gracias, Andrés Viracocha, a su trabajo, y pues, sin más, queremos darles un abrazo fuerte a todos ustedes, invitarles a que juntos hagamos una semana diferente, propositiva, con buena energía, con buena intención, ciertamente. Y algo importante, ¿no?, que es el cuidar nuestra salud. Quiero comentarles que para el día de hoy estará con nosotros la maestra Patricia Ulestia junto con Lucía Romero. Lucía Romero es la directora general de esta séptima edición de Ecuador Salsa Congreso. Y pues estarán con nosotros para hacer un poquito una evaluación de este evento del 18 al 21 de agosto. Fue, y ya pues nosotros queremos conversar con ellos a ver cuál ha sido realmente el resultado de este gran esfuerzo en el mundo de las artes. Y por supuesto, me ha dicho la maestra Ulestia que tiene también una muy buena noticia que darnos el día de hoy y que tiene que ver con un festival mundial que se realizará en Miami en próximos días. Bien, vamos a iniciar el día de hoy con un tema interpretado por uno de los grandes, ¿no?, Camilo VI. Pero este tema tiene una particularidad. Está dedicado para una de las mujeres realmente valiosas de este planeta, ¿no?, llamada Melina, una activista política, una activista por los derechos humanos. Y mire lo que dice Camilo VI cuando se refiere a ella. Ahí está Melina, así se llama el tema. Oh, man. 9:05. Con muchísimo gusto queremos compartir con ustedes este boletín de prensa. Los mejores imitadores de Yo Me Llamo se unen en un concierto solidario. El próximo jueves 25 de agosto, este jueves, la Cámara de Comercio de Quito será la anfitriona de un concierto solidario que reunirá a varios artistas ecuatorianos, quienes se juntan de manera solidaria para apoyar a Cristian Valdivieso, joven padre de familia que padece cáncer. Cristian Valdivieso es hermano de esta joven productora, artista ecuatoriana, Gio Valdivieso. Y pues nos ha pedido realmente difundir esto, lo hacemos con mucho gusto y esperamos ciertamente que tenga éxito este concierto solidario. Las canciones de Roberto Carlos, de Ginzo, Alejandro Fernández, de Ricardo Arjona, de Rick, serán parte de esta velada de música por la vida. Además, nos acompañarán los artistas Andrés Salas y el trío Los Vaquero. Jueves 25 de agosto a las 19 horas, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito, en Avenida Amazonas y República Esquina. Cristian Valdivieso enfrenta hace 4 años un cáncer en su pulmón en estado avanzado. Pues hace pocas semanas se descubrió un nuevo tumor en su esófago que le ha impedido alimentarse por casi 2 meses. Entonces fue sometido de urgencia a una cirugía de alto riesgo para salvar su vida. Sus familiares, sus amigos, se abren al apoyo solidario de la gente para poder afrontar los gastos médicos y cuidados que implica este proceso que continúa en favor de su vida y de su salud. Un abrazo a Gio Valdivieso, a su familia, y nosotros pues extendemos este pedido, vamos a seguir haciéndolo en los próximos días. Apoyemos en este concierto que, como ya lo habíamos dicho, tiene los mejores imitadores de Yo Me Llamo, que se unen a este concierto solidario el día jueves 25 de este año, pues a las 19 horas, ¿no? A las 19 horas. Mil gracias ciertamente por este apoyo solidario. Por otro lado, también queremos recordar a ustedes, amigas, amigos, que el Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues invita a todas, a todos, ¿no?, para ser parte de este Cine Club Arizona Junior. Cannes 1987, pues este es un film que vale la pena realmente mirarlo o remirarlo si usted ya lo hizo antes. Ahora vamos a pasar un ratito a la música, y lo hacemos con Las Lolas, este dúo de hermanas ecuatorianas, Las Lolas, para luego contarles un poquito en extenso sobre este 28º aniversario de la resurrección de Monseñor Leonidas Proaño. Más árboles y más frutos y más fecundas semillas. Tenemos esta invitación donde ciertamente nos invita fraternalmente a todos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a participar activamente en los actos conmemorativos en homenaje a Taita Leonidas, este obispo de los indios y profeta de los pobres, a los 28 años de su resurrección. Son las 9:09. Aquí está la música. Sé que de una u otra forma es difícil de decir. Te conozco tanto tiempo, pero igual jamás te vi. Como parte del suspiro que mi pecho arroja hoy. Como mi mayor problema que me sigue a donde voy, y no quieres darte cuenta que yo no me atrevo a hablar. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento. El sábado 3 de septiembre de 2016, de 7 a 18 horas, en todos los centros de movilización del país. Mayor información, www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @ Dirmov Social. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición El Presente del Pasado, Taller de Restauración de la Casa de la Cultura, Museo de Arte Colonial. Inauguración 10 de agosto, 19 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 16 horas. El Presente del Pasado, Taller de Restauración de la Casa de la Cultura. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 16 minutos. Al inicio de nuestro programa habíamos anunciado la presencia de la maestra Patricia Ulestia y, por supuesto, igualmente de la maestra Lucía Romero, que es la directora ciertamente de esta décima edición Ecuador Salsa Congreso. Y claro, desde el 19 al 21 fue este encuentro maravilloso, ciertamente. Y la primera pregunta que me nace después de decirles bienvenidas, gracias por estar aquí, es ¿quién ganó? Bueno, bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación. Y como hablábamos un poquito, en Ecuador ganó la danza del Ecuador, porque fue un evento espectacular, más de 500 personas compitiendo, hubo gente de tango, de salsa, de bachata, de show dance, hacían temas de indie, o sea, una cosa espectacular. Entonces, todas las escuelas de Quito, del país, unidas, entonces, gente que llegó desde otros países, viajaron 2 días, solo por la competencia. Entonces, en tema de producción, nosotros hicimos una producción muy grande para que la gente realmente se sienta bienvenida y que Ecuador sea una tarima diferente y una tarima en donde el internacional se sienta bien y quiera regresar. Es la razón por la que decimos Ecuador ganó. ¡Qué bien! La maestra Patricia Ulestia, como sabemos todos, pues un referente para la danza, no solo en el Ecuador, en Latinoamérica. Y pues ella feliz, hay que solamente verle su rostro inundado de alegría, de felicidad. Orgullosa de que Ecuador ganó, maestra. Pues lógico, y justamente le comentaba a Lucía que uno de los más críticos participantes de este evento, un joven de Río Negro, Colombia, me comentó que este evento está por encima de los otros internacionales que engloba esta gran organización, pues, que son los congresos de danza, ¿no? Qué importante esto. Ahora, si bien es cierto, habría también necesidad de hacer una evaluación, aparte de la alegría inmensa que nos da, pero también en lo objetivo, decir, ¿qué nos está faltando? ¿Qué podremos ponerle para que realmente sea un éxito rotundo? Porque a nadie tiene dudas de que este festival que este encuentro pues se ha institucionalizado, si podríamos decirlo de esa manera, Lucía. Sí, sabes que nosotros, ¿cómo trabajamos en Tropical Dance, que somos los que vamos gestando este tipo de eventos? Se termina el congreso, yo reúno a todo mi equipo de trabajo y justo para eso, ¿cómo mejoramos? Uno de los objetivos de Tropical ha sido el tema de la calidad. O sea, si tú quieres llegar al éxito, como cuando tú vas a las Olimpiadas, quieres llevarte la medalla de oro, pues tienes que seguir trabajando en la calidad para el éxito. Entonces, dentro de eso, nosotros vamos mirando, bueno, esta vez nos falló esto, nos falló lo otro. Por suerte, este año nos falló la lluvia. De verdad, porque porque decíamos, no ha llovido en 2 meses, y claro, nosotros tenemos una logística de carpas, de cosas, muy muy organizado, ¿no? Nosotros creemos que si un bailarín va a pagar un full pass para es nuestro cliente, por supuesto. Entonces, si es mi cliente, tiene que estar muy bien atendido. Sabemos que el producir un espectáculo de esta magnitud, pues es cosa seria, ¿no? Es muy delicado. Cuando vamos de público, vemos todo hecho y entonces parece que todo es fácil. Uh-huh. Producir algo de esto involucra realmente a muchas personas. Así es. Pero también involucra dinero. ¿Cómo lo hacen? Sabes que nosotros hemos hecho un trabajo desde el año anterior. O sea, vimos un tema de la situación del país, un terremoto, ha bajado todo. Realmente este año en tema de auspicios no pudimos conseguir porque las empresas están guardando lo poquito que tienen para tiempo de emergencia y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos unimos con las escuelas y con todo lo que significa salsa, en específicamente la salsa. Y les dije, muchachos, este año no puedo gestionar mucho, lo poquito voy a poner como descuentos para ustedes, pero bueno, vamos a impulsar el proyecto. Entonces hicimos como eventos antes. Entonces, en donde nosotros vamos recaudando fondos, las escuelas prestan sus espacios para que los muchachos vayan recaudando sus propios fondos, paguen sus clases y paguen el evento. Entonces, eso ha sido un movimiento de nosotros mismos en un tema de autofinanciamiento, porque hay algo que yo les digo, si uno tiene un sueño, tiene que aprender a trabajar por el sueño y no solo poner la mano y esperar que las cosas le caigan, por un lado. Por otro, ha habido 2 instituciones muy fuertes que han estado ya creyendo en el proyecto y atrás de nosotros. El primero, la Casa de la Cultura, que le agradezco increíblemente, porque ya han pensado que esto puede ser una plataforma de desarrollo. Entonces, ¿qué nos dicen? Muchachos, vengan, yo cojo su brazo, les abrazo y vamos y caminamos. Y la Universidad Católica, que es donde yo me formé, ¿no? Entonces yo fui allá y les dije, me encantaría hacer esto aquí y que mi universidad pues tenga un evento internacional, una cosa tan bonita. Entonces nos unimos a estas 2 instituciones tan grandes, más de 70 años cada una, ¿no? Entonces ellos han hecho difusión, nos han apoyado, no económicamente, pero sí con un respaldo moral, que es lo que necesita la danza. Esta mañana están con nosotros la maestra Patricia Ulestia y la maestra Lucía Romero, responsable de este tremendo festival, la 7ª edición de Ecuador Salsa Congreso. Maestra, usted tuvo la gentileza de enviarme una carta que realmente no es cualquier carta, es una noticia importante. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, lógicamente que este ambiente que genera Lucía, ¿no?, de creer en uno mismo, en mi caso, fue sorprendente. Pues yo he estado muy convencida por Lucía que hay que hacer cambiar al país, que hay que tener ideales y sobre todo pues lograrlos. Y justamente antes de la primera reunión que tuvimos, recibo una carta del festival número 21 de danza y ballet de Miami, en donde me comunican que este año voy a recibir el premio de la el premio es periodismo, crítica y cultura. ¡Uy, qué maravilla! Una cosa muy importante, porque ha sido otorgado a los grandes críticos de los Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Dinamarca, de Suiza, de Cuba y en este caso pues de Ecuador, México. ¡Qué honor, maestra! Sí. ¡Qué maravilla! Y esto pues a mí me justifica mi presencia pues evaluando, asesorando a este movimiento insólito que hay aquí con este, primero la Academia de Tropical Dance, que en pocos años veo que ya son tres las academias que ha generado, que ha unido a este gremio tan tan competitivo, porque ellos sí quieren lucirse unos más que otros, pero que se ha diseñado con un punto de vista de que tiene que, en la parte de formación, tiene que apropiarse de lo que es la danza clásica, de la danza contemporánea y de lo mejor de las técnicas que están en este momento en este género. Yo creo que algo que no han visto el público fueron los talleres. Los talleres, ya nos dirá quiénes son esos personajes que los guiaron, pero que sorpresivamente vimos que todo el salón auditorio del PUCE, pues estaba absolutamente lleno, con conferencias magistrales de Albert y también de otro promotor que se conoce ya a nivel internacional, en que han dado el claro mensaje de lo que un artista de estos días tiene que ser. Si habría que sacar en limpio algunas conclusiones de este encuentro, ¿cuáles serían? Bueno, como conclusiones, como tú decías, seguir mejorando, porque si es que estamos ya en un top y uno de los mejores de América Latina, pues yo quiero ser la mejor del mundo. Así es, cuando yo empecé, imagínate, hace 16 años que empezó la academia, y yo desde ese entonces diciendo, ay, yo quiero ser una campeona mundial y no sé qué. Entonces, imagínate, todo el mundo se me reía, pero como yo digo, ¿por qué no? Claro. Entonces, en conclusiones, yo creo que eso. La otra que yo saco en conclusión es la unión y el servicio que da el ecuatoriano. Es impresionante, porque la gente de los otros países se siente tan acogida. O sea, no hay hay la competencia, sí, pero muy sana. Hemos logrado incluir los valores ahí. Otra conclusión que yo veo es la parte del turismo, porque todos los muchachos que vinieron, como casi 200 personas de Colombia, se fueron a dar las vueltitas, a mirar. Entonces también son espacios en donde hay que apoyarlos para que llegue más gente internacional y que ellos vengan también a generar recurso. Otro que también miro es la parte de la creación de industria alrededor de todo lo que está pasando. Entonces, zapatos, imagínate lo que son para 400 bailarines que están ahí. Imagínate lo que son los vestuarios. Nosotros queremos hacer ya unos fashion para el tema de la danza. Tú ves eso lleno de piedras, una elegancia, una cosa que aquí no se veía. Entonces, lastimosamente, la danza vista como... es que no se puede hacer inversión. Entonces, esa es la parte que nosotros hemos visto. Se puede armar una industria alrededor de esto, entendiéndolo también como un servicio al cliente, calidad, un tema tipo empresarial y de gestión cultural. Es interesante escucharte, Lucía, en ese sentido, porque justamente hace unos días tuvimos acá un grupo, pero hace música, jóvenes ellos, muy jóvenes, de Galápagos, Hayden Land es su nombre, y precisamente pensando ellos en que pues la necesidad de hacer una propia empresa, si se quiere, han comenzado a hacer diseños, ellos los hacen, pues los discuten, los sienten, los prueban, y los estampan en sus camisetas, hacen unos pequeños bolsos, hacen unos estandartes representativos de cada grupo, en fin. Entonces, este trabajo colectivo ha hecho que además la creatividad surja, ¿no? Y surja con muy buena calidad. Así es. Sí. Me gustaría que digas cuáles son también tus apoyos internacionales. Es decir, la figura de Albert. Sí, precisamente. ¿No? De Albert, que es un gigante, pero un gigante con mucha humanidad y sobre todo responsabilidad de lo que debe ser este movimiento. Sí, o sea, las personas que esta vez invité, ¿no? Es el productor Albert Torres, ese hombre, 48 semanas viajando por el mundo y congresos en todos los fines de semana. Tiene dos o tres fines de semana, creo que Navidad, fin de año y creo que el cumpleaños. Y de ahí en adelante pasa viajando y promoviendo esto. Entonces, en 50 países casi, ¿no? Qué sí. locura. Entonces, es una persona que va llevando este mensaje y es un mensaje muy bonito porque es... No utiliza tu tiempo bailando, no en el alcohol, por ejemplo, puedes sacar a la gente, no en las drogas, saca a los niños tienen tanto potencial, haz que ellos miren su potencial a través del baile. Entonces son mensajes muy, muy bonitos que son los que, mira, cómo se van transmitiendo por todo el mundo. Entonces por eso yo hablé con él en 2007, imagínate, y del 2010 empezamos a hacer el evento, desde la séptima edición esta. Entonces es una cosa espectacular porque él va llevando ese mensaje que lo cambió. Yo escribo un editorial en la revista que tenemos de programa de mano y digo de los antivalores que tenía la salsa, que era una parte de que la cantina, que el licor, que esto. Entonces, de esos antivalores, nosotros hemos transformado la parte de valores. Entonces, como te digo, el trabajo en equipo, el respeto, la solidaridad y todo este tipo de cosas que uno puede hacer con la danza. Maestra Patricia González, dije yo, Aurelia, maravilla, ¿no? Otra de las grandes de nuestro país. Patricia teníamos que ser. ¿Cómo no? Sin duda, en algún momento usted conversó también con Albert Torres. ¿Qué es lo que él le transmitió a usted respecto a este encuentro? Bueno, es algo que en la CIAD, en la Confederación Interamericana de Profesionales de Danza, también estamos trabajando hace 33 años, y es por eso que el presidente de la CIAD fue a tomar un examen profesional a Lucía para ver si estaba capacitada para poder darle el logo. Pues entre todas esas instituciones internacionales está el logo de la CIAD. Esto quiere decir los profesionales que tenemos que estar pendientes de que más que formar bailarines necesitamos formar mejores seres humanos. Qué maravilla. Entonces en esto pues Albert Torres nos cuenta, ¿no?, cómo desde la calle y perdido por estos vicios él pudo al tener a la música, ¿no?, como guía, él ha podido hacer un movimiento enorme. Ha hecho películas muy famosas como El Mambo, es decir, películas donde él es el coreógrafo de esas grandes figuras de Hollywood y que ha llegado pues a los Grammys. O sea que dentro de todo, un ser que reconoce que pudo lograr el lugar de arriba, pero para servir a los otros. Es lo mismo que creamos nosotros en la CIAD y por eso estamos muy contentos de venir año a año, no yo, sino que los... Imagínate, tenemos 18 concursos en América Latina, ¿no? Están todos encantados de tener un líder aquí como Lucía, que puede plasmar pues estos urgentes necesidades que tiene la... Ya los gobiernos cada vez tienen los presupuestos más cortos y tenemos que generar una conciencia ya no de el lamento en el muro, ¿no?, de decir no me dan beca, los fondos concursables son muy cortos. No, hay que ser valiente. Eso yo desde creo que fui la primera que lo hice hace 50 años aquí con el Ballet Nacional Ecuatoriano. Desgraciadamente era demasiado pronto, pero sí pudimos nosotros lograr que en los teatros mejores del país, ahí estaba la danza de equipo, la danza creativa, en ese entonces, ¿no?, conquistando públicos que también pagaban entradas. Yo creo que desde hace 50 años hasta Lucía, vemos que la gente viene a comprar sus boletos y que inclusive hay reventa. Y entonces eso pues da un valor a la danza. Si tú comienzas a preguntarle a un bailarín, ¿cuánto se ha invertido en tu formación? Son millones. ¿Sí? Eso es lo que no ven las autoridades. Es decir, ellos apoyan a un atleta. ¿Por qué aquí no ha habido reconocimiento a estos campeones también de la danza? ¿Por qué un presidente recibe a un atleta. En México, por primera vez, Elisa Carrillo, que es una mexicana que ha trabajado en Alemania, fue recibida por el presidente Peña Nieto. Yo quisiera, ¿no es cierto?, que Correa pudiera recibir a esta promotora brillante, a Lucía Romero, a uno de los niñitos. Había un niñito de 6 años, por favor. Bueno, no lo descartemos, porque es muy probable que otra de las noticias sea esa, que el presidente de la República de Ecuador reciba a esta en el tiempo de las Olimpiadas, Romero, no sean a los campeones, pues de la salsa, son 22 modalidades. Y sobre todo los campeones del espíritu, diría yo. ¿Qué es lo que más afianza cualquier obra a nivel mundial, cierto? El espíritu del ser humano, sus valores, sus principios, eso que le fortalece, ¿no? Como un ente digno para una sociedad, ¿no? Me llama la atención y me complace a la vez sentir esa humildad de Lucía. Bueno, eso es algo extraordinario. El optimismo. Parece que nada hace, digo yo. Tiene muros y los derriba. No, ¿no? Como yo decía, me acuerdo hace algunos años, yo solo bailo. Ajá. Pero eso es solo entre comillas, ¿no? Así es. Eso es solo entre comillas. Yo sí creo que, y esa es parte de la propuesta de Tropical Dance, que si uno quiere algo en la vida, porque hace 16 años, ¿cómo veían la danza? ¿Cómo veían la salsa? Pero si uno dice, no, yo quiero eso, lo logra. Trabajo, perseverancia, lo que hace un deportista y lo que hace un bailarín. Entonces yo por eso busco tanto el respeto a los bailarines. Por eso era una tarima de 9x12 con un piso espectacular que tuvimos que comprarlo especial para bailarines, hacerlo como con la infraestructura necesaria para que no haya lesiones, porque si ellos son los que van a darnos un espectáculo impresionante, son los que tienen que estar mejor tratados. Qué bien. Esta mañana, amigas, amigos, ustedes escuchan las voces de la maestra Patricia Ulestia, de la maestra Lucía Romero, después de concluido esta 7ª edición de Ecuador Salsa Congreso, donde han estado presentes pues personalidades como Albert Torres, que ya nos habían hecho una referencia de él. Tiene esta invitación para Miami, ¿no?, a recibir su premio. Esto es ya el, mismo, el ya 11 mismo. De septiembre, ¿no? Yo soy asesora del festival y pues mis crónicas, ¿no? Es una cosa muy muy simpática, porque la verdad que las únicas críticas de estos últimos tiempos que hago públicamente eran justamente hacia el festival, ¿no? Porque desgraciadamente nuestra gente no acepta la crítica. Entonces uno ha tenido, en mi caso, de hacer simplemente registro de los eventos, quiénes van, cómo ven, cuánto fue el público, etcétera, pero pocas veces puedo expresarme, ¿no?, lo que yo como artista y como pues investigadora, etcétera, puedo ver en el escenario. Y ellos se lo aguantaron, ¿no? Entonces por eso es muchísimo mejor el valor, pero sobre todo por mis colegas internacionales. En ese lugar donde yo puedo, hablar con el mejor crítico de España, ¿no?, en donde podemos, hay reuniones, hemos presentado los libros de cada uno, y pues en el caso particular mío, pues voy a llevar la revista del Congreso, ¿no?, donde siempre tengo un espacio para tocar puntos importantes, ¿no?, de la danza. Y los recomiendo, porque pues también hay otros de colegas, ¿no?, en donde dicen el por qué la danza es importante para el ser humano, para pues combatir las enfermedades, la depresión, etcétera. Y sobre todo, ¿no es cierto?, que este baile pues puede generar un hombre nuevo, valiente, ¿no?, que tiene que estar preparado para este conflictivo mundo en que vivimos. Así es. ¿Cuándo viaja usted, maestra? Bueno, yo mañana a esta hora me estará, como se llama ya, en el avión. Lucía Romero, pues me irá a buscar muy temprano y estaremos evaluando todo lo que hemos vivido hasta que tome el avión a México. Y pues a mis colegas de México, que les será muy importante las dos cosas, la información sobre hasta dónde ha llegado la salsa en Ecuador, y este premio que yo creo que también pues va a ser reconocido por mis compañeros del CENIR y Danza José Limón, ¿no? Maestra, ha sido realmente un honor conocerla, un placer, una mujer con tanto talento, con tanta historia. E igualmente, ella con una humildad, con una sonrisa en su rostro, con una bondad para atendernos en nuestros requerimientos. Mil gracias, su tiempo, gracias. Su voluntad. Gracias. Y por supuesto, mil gracias por sentirse tan ecuatoriana y apoyar a los nuestros, aunque usted está pues un poco lejos, pero esta es su casa siempre. Ah, pues, desde que te conocí, vi que era una persona que guía estos transmisiones de la radio, que por cierto la radio es fuertísimo, es algo que nunca se desaparece, y sobre todo estar en esta Casa de la Cultura, yo creo que ya te lo comenté en el programa pasado, es tan importante para toda la América Latina. Y aprovecho la oportunidad para decir esa biblioteca que tenemos aquí, en donde ya dejé 26 ejemplares para cada uno de los núcleos de los libros que personalmente he escrito. Ojalá que ellos puedan consultar, ¿no? Son trabajo de 40, 50 años hurgando en las bibliotecas del mundo para darle este tesoro, este patrimonio que es la danza, una danza para ser mejor, como dice Lucía Romero. Mil gracias, maestra, que tenga usted un muy buen viaje, y por supuesto vamos a seguir conectados, tenemos ya nuestros registros, nuestros contactos, y sin duda alguna, sí, todo eso, a la distancia esos cantadores, hay que seguir, ¿no? esos escompiones que hay que tienes, ¿no? De poder traerlos, ¿no? Que ellos vengan a decir cómo se han sentido. Pero a mí me encantaría. Claro, me encantaría. Vamos escuelas. A conversar. ¿Cuántas escuelas son? ¿Con Lucía? Más de 22 escuelas. Vamos a conversar con Lucía y podemos hacer una agenda precisamente con todos estos realmente artistas, ¿no? Uh-huh. Tan importantes que tiene nuestro país. Lucía, igualmente, felicitaciones. Ay, muchísimas felicitaciones, gracias. Y pues adelante siempre, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, 9:40, ¿cómo se fue el tiempo? Amigas, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Mírame, te pido por favor, quiero ver en tus ojos la luz que da calor. Ya nunca. Festival de canto, de música, de danza. Con Taita Proaño defendemos la vida. El día sábado 27 de agosto, amigas, amigos, a las 19 horas, la serenata de música y canto en la tumba del amigo de Taita Leonidas Proaño. Participarán coros y conjuntos de Chimborazo e Imbabura, e igualmente la proyección del video sobre Monseñor Proaño, obra del padre Gabriel Barriga. Se quemará un castillo, habrán luces y luego viene un baile general. Para el día domingo 28 de agosto, a las 9 de la mañana con 30 minutos, la Eucaristía conmemorativa al 28 aniversario, 28º aniversario. A continuación, pues, un festival del maíz, trueque y programa cultural. Jóvenes quichuas presentarán en teatro la obra Rupito, de Monseñor Leonidas Proaño. No falten, pasemos la voz, compartamos en familia. Esta es una invitación que nos hace la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, su centro de formación de misioneras indígenas del Ecuador, constituidos por Monseñor Leonidas Proaño. Más árboles y más frutos y más fecundas semillas. Celebramos de esta manera, nos dicen, el 28 aniversario de resurrección de Monseñor Leonidas Proaño, el taita de los indios, el obispo rojo. Esta es una invitación que se hace a través de Fundación Pueblo Indio del Ecuador. 9 de la mañana con 45 minutos, amigas, amigos. Y bueno, nos da mucha alegría, nos ha dado mucho gusto recibir en nuestro programa a la maestra Patricia Aulestia. Pues, como decíamos, un referente, ¿no?, importantísimo para la danza, no solamente en Ecuador, sino en América Latina. Ella va a ser, pues, objeto de una premiación importantísimo, será en Miami el 11 de septiembre. Y así como la maestra González, en distintos momentos, en distintas épocas de la vida cultural, de la vida artística, de la vida política de Ecuador, Ecuador se ha distinguido por tener personalidades, gente que realmente ha marcado un antes y un después. Es el caso de César Dávila Andrade. Es uno de los mejores poetas que ha tenido el Ecuador, considerado así por expertos en el tema. Es un mito contemporáneo de la literatura nacional. Se dice que, considerado así por su autormentada bohemia, por su sugestivo suicidio, ocurrido el 23 de abril del año 67. César Dávila Andrade se suicidó. Él lo hizo en Caracas, se suicidó en Caracas. Los relatos oficiales, igual que los apócrifos, pero pues un poco menos histéricamente, dicen que se cortó el cuello con un cuchillo de cocina. Cuando César Dávila Andrade se quita la vida, tenía apenas 48 años y una parva obra publicada, 8 poemarios, 3 libros de cuentos. En la capital venezolana fungió de periodista y creó un pequeño círculo de admiradores, de adoradores del estilo poético complejo, hermético, que desarrolló hacia el fin de su vida. El poeta y crítico Julio Ortega está entre ellos. El Banco Central editó una primera versión de sus obras completas en 1984, bajo el cuidado de Jorge Dávila Vázquez, su sobrino. En el año 2009... apareció una nueva edición revisada y aumentada bajo el sello de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora voy hacia ti, sin mi cadáver. Llevo mi origen de profunda altura, bajo del que extraño. Padeció de mi cuerpo, dejo en el fondo de los bellos días mis sienes con sus rosas de delirio, mi lengua de escorpiones sumergidos, mis ojos hechos para ver la nada, dejo la puerta en que vivió mi ausencia, mi voz perdida en un abril de estrellas y una hoja de amor sobre mi mesa. Este fragmento es del poema Espacio me has vencido. César Dávila Andrade, uno de los mejores poetas que ha tenido nuestro país. Bien, 9:49, amigas, amigos. Queremos contarles que el día de mañana estará con nosotros el maestro Gerardo Fernández García, con quien pues en horas de la mañana, a primera hora de la mañana, grabaremos el programa Punto de Giro, que es un programa de crítica cinematográfica. El maestro Fernández García es un crítico de cine y un dramaturgo importante. Entonces, con él, les decía, grabamos a primera hora, pues, Punto de Giro. Hablar acá en este mismo espacio sobre arte. ¿Qué es el arte? Ese es el tema que hablaremos el día de mañana con el maestro Gerardo Fernández García. Para el día miércoles está pues programado la presencia de Glaucia Mosquera desde el Museo Interactivo de Ciencias para hablar sobre la muestra de la suiza Anacatoma Schneider, sobre esta muestra de hombres, dioses y glaciares. Es lo que podemos adelantarlos para estos próximos días. Vamos con música, don Andrés Viracocha, y al regresar pues les contaremos algo de la agenda para esta semana antes de despedir nuestro programa. Yo te di todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es amar, y yo me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desprecio me has pagado. Pero ahora ves. Oh yeah. Yo te di todo mi amor. Reconoces ni lo que llamar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado. Pero ahora si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé. Vuelvo a ser, ey, ey, ey. Ese error es un sabio, ey, ey, ey. 9:54 a.m. Y bueno, sí, en las buenas noticias. Miren ustedes, Quito Eterno ha sido seleccionado para participar en el 30º encuentro de contadores de historias y leyendas en la ciudad de Buga. Y esto nos cuenta Javier Ceballos Perugachi, Cirnala, Círculo de Narradores Orales Latinoamericanos. Claro, nos alegra enormemente. Quito Eterno, ustedes recordarán, hace algún tiempo fue parte también de este programa, de Juntémonos en la Casa, en ese tiempo con el mismo formato llamado A Pleno Sol, recuerdan ustedes. Y nos alegra enormemente. Quito Eterno es una fundación que tiene en su interior jóvenes, hombres, mujeres, jóvenes interesados en descubrir algo más de nuestra historia, preservarla, difundirla. Y de eso se trata. Han hecho un trabajo de investigación bastante seria, bastante activa. Pues esto han fusionado realmente con el teatro, han investigado personajes de nuestra historia y los han interpretado contando sus historias, sus leyendas. Realmente Quito Eterno ha hecho un trabajo formidable. Nos alegramos mucho por esta participación en este encuentro internacional. Debemos despedir nuestro programa del día de hoy recordándoles que el día jueves en la Cámara de Comercio de Quito pues habrá este festival solidario a favor de Cristian Valdivieso, hermano de Gia, de Gio Valdivieso, que está pasando un momento ciertamente dramático con su estado de salud. Mil gracias a su sintonía, muy buenos días. Andrés Viracocho, un abrazo siempre. Hasta el día de mañana. Tú llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú me tira perfecta, tú.